siglo hasta el siglo, hasta texto de Carrián, de un día hasta los 70, el de Hoffman está escrito en los 70, el de Hoffman, el de Salón es más moderno, pero también cierra más o menos con la producción de Thompson, Hoffman, el debate entre Thompson y Carrián. El que me parece que el de Perry Anderson es un texto muy largo, en realidad es muy corto, pero digamos simplemente va avanzando a través de una serie de etapas o generaciones en cuanto a la producción de los intelectuales, artistas. En realidad lo que no van a encontrar ahí es entonces enraizados ellos en determinados contextos políticos, intelectuales, desde Marx y Engels, pasando por tenemos la segunda generación, una segunda generación inmediatamente anterior a la Primera Guerra, después estamos con la producción de determinadas figuras que ustedes conocen bien, o por lo menos de hoy, Gramsci, Lucas, Porsche, etcétera, la teoría de entreguerras, y así, digamos, hasta la. Hasta los años. Esta lo dio un viejo. En realidad, ahí lo que tenemos es una mirada sobre ese panorama acerca de las perspectivas teóricas, muy, muy simplemente esbozadas, o sea que nos sirve más como un marco general de las preocupaciones, de los temas que los intelectuales marxistas van elaborando, van desarrollando, van discutiendo también entre sí, que una referencia específica sobre la producción historiográfica. No hay ningún historiador mencionado, historiadores en el sentido de, digamos, más allá de que algunos de ellos también pueden ser historiadores o haber producido algunas obras de historia, pero básicamente no es el tema, digamos, de Perry Anderson. El que intenta articular la producción teórica con algunos aspectos de la historiografía es sobre todo Sassmon, donde hay algún tipo de referencia a la producción historiográfica en el marco de ciertos climas, digamos, teóricos, o de ciertas tendencias teóricas que dentro del marxismo se van elaborando, o se van elaborando o se van profundizando. Y el texto de Hoffman, como ustedes saben, como no han visto, en realidad es un trabajo acerca de la importancia que el marxismo o la influencia que tiene el marxismo en la producción, digamos, en general, y específicamente marxista, y lo que está tratando de deslindar de alguna manera es, justamente la importancia que tiene el aporte teórico en cuanto a la interpretación, digamos, de lo social, distinguiéndolo de otras interpretaciones teóricas, y por otro lado también deslindando lo que él entiende en todo caso lo que es digamos, la esencia, digamos, de lo que sería el aporte del materialismo histórico respecto de lo que él llama el marxismo vulgar, ¿no? Un poco son estos tres aspectos, digamos, estos tres textos que nosotros vamos a ir abordando. Por supuesto, los vamos a ir abordando muy, muy por arriba, en el sentido de que evidentemente, si leen Perry Anderson sobre todo, inclusive Sassmon, hay toda una serie de referencias a autores que ustedes seguramente conocen, o habrán oído nombrar, que no vamos a hacer, digamos, ninguna referencia específica, porque si no nos llevaría, digamos, a trabajar sobre una serie de de autores que, digamos, si no, vamos a tratar de ver de alguna manera ciertos climas intelectuales dentro de la tradición marxista y en todo caso su vínculo también con otros aportes que puedan aparecer y algún tipo de intercambio, como puede ser con el estructuralismo más adelante. Entonces, esto es un poco, la idea, o digamos lo que ustedes van a ver, más que la idea, lo que pueden encontrar en estos trabajos. ¿Sí? Después, lo que vamos a ver es básicamente el marxismo en América Latina y su recepción específicamente en Argentina, y ustedes tienen ahí una serie de trabajos. Falta uno, no sé si ustedes lo fueron comprando, falta el de Omar Acha, que yo se lo acabo de volver a entregar porque bueno, no se los vendieron, creo, porque en realidad los había sacado mal, el encargado había sacado las páginas pares y pares, se lo acabo de dejar, así que eso también está ahí. ¿Sí? Con respecto al tema de... Bueno. Bueno, eso, entonces los materiales los tienen. No agarro el agua. Sí, de la tormenta. También. Este se nos jugó todo el otro. Y para eso ustedes tienen tiempo. Digo, por la voz. Digo, el martes que viene no hay clase, el otro martes tampoco, no sé por qué, pero es algo. La que viene no, otra. No, pero además acá es asueto. Es feriado lo por que lo de el 8. Ah, no sé qué es algo de la Virgen. De la Virgen. Ya, no, el 8, sí, no, el día de la Virgen. ¿No? Además que es semana de San. Bueno, si la Santa Fe. Bueno, no sé, nunca se sabía. Cuando hay fecha de examen, no hay clase directamente, aunque no. La no única semana que va a ser sí, no, en julio para ver semana. Antes se acaba la pero se fue eliminando. Sí, porque yo el miércoles tengo que venir acá a mesa de examen de esta materia, justamente. El martes a San Miguel. En fin. Entonces, bueno, yo lo que les pido es que vayan leyendo estos textos y bueno, después empiecen con los, digamos, yo diría de los tres al mismo tiempo, ¿no? Porque en realidad todos están, si quieren empezar con el de... digamos, en realidad hay algunos contactos, digamos. En realidad el de Hoffman se lo puede leer completo, aunque va avanzando sobre el tiempo y después habla sobre la relación con el estructuralismo. El de Sasbón también de alguna manera, es un texto relativamente corto. Bueno, y lo que Terry Anderson va avanzando capítulo por capítulo con la producción de los marxistas, su carácter innovador, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, de eso no vamos a hablar específicamente, o vamos a tomar algunas coyunturas como para destacar algunos aspectos específicos de la producción marxista de la Primera Guerra Mundial en adelante, ¿no? Entonces, bueno, esos tres pueden ir leyendo. Después, lo que nos queda, me parece, es ya lo del marxismo latinoamericano y argentino como segunda instancia. Así que dedicaremos... Y estructuralismo lo iremos mechando con lo de con el marxismo de alguna manera y ahí lo arrancamos también por esto, porque si no no podríamos ver algunas cuestiones del marxismo estructuralista sin haber empezado con eso. Yo soy más partidario de la melange, ¿no? Digamos, de ir, porque si vamos. Los textos no dan para hacer un ordenamiento, digamos, lógico uno detrás del otro. Así que bueno, vamos echándolo a medida que avanzamos. Bien. ¿Qué más? ¿qué otras dudas? Le digo, bueno, tenemos dos semanas, cualquier cosa me mandan a un correo si hay alguna duda existencial, digamos, acerca de la lectura, cómo leer, de los textos, y en la medida que pueda se las voy contestando. Y si no, todos tienen mi correo, ¿no? Bueno, el juristo, arroba, yo lo tenía por un lado. Juristo, vamos a llamar Julio Sortino. Bueno, creo que nos conocimos, yo no me presenté, pero bueno, supuestamente nos vimos en la primera clase. Juristo, arroba, mail.com, ¿no? Juristo, arroba, mail.com, ¿eh? Bueno, ¿cómo andamos de...? No, no, no, no, es una pregunta de ciencia. Ahí está, para vos. ¿Cómo andamos de marxismo? Digo, no, no, acá no vamos a hacer una elaboración así profunda, digo, pero más o menos a lo largo de la carrera o fuera de la carrera han leído algunas cuestiones, algunos textos que sean muy básicos de Marx, de Engels, por ejemplo, digo, ¿sí? Y se han visto textos. La economía del chino. La economía de sociología también. Bueno, a ver. Yo la verdad que muy bien, digo, faltando los dos tercios de la gente, no sé muy bien qué hacer, digamos, hoy. Pero bueno, podríamos empezar a ver, ¿sí? No, sí, ya sé. Pero, digamos, bueno, la idea era empezar y arrancar, digamos, con mayoría como para empezar a ver algunas de estas cuestiones. Bueno, yo diría, en primer lugar, tratar de marcar esta producción o los orígenes de esta producción, es decir, mediados del siglo en adelante, por lo menos en cuanto a sus fundadores, llamémosle, digamos, en el marco, ¿no? Como para analizarlo con el tema también historiográfico de esta producción científica, de esta preocupación, ¿no?, que en el siglo XIX existe, ¿no?, y se traduce en un interés decidido desde distintas perspectivas acerca de convertir a la historia en una ciencia, ¿no? Y esto remite, digamos, a toda una discusión acerca que tenemos ahí. Podemos rastrear desde el principio del siglo XIX en cuanto a convertir, digamos, a la historia en ciencia, digamos, tratar, digamos, de distanciarse de las filosofías de la historia. Y en ese sentido esto lo traigo a cuenta en función de lo que está planteando Hobsbawm al principio de su trabajo, ¿no? Es decir, Hobsbawm nos está hablando, si mal no me acuerdo, digamos, cita a Rank, que ustedes conocerán seguramente, ¿no?, en cuanto a la idea, digamos, de que la producción rankeana pareciera ser lo que llamamos historicismo, digamos, un paso hacia atrás en cuanto a la explicación de los fenómenos históricos, salvo por aquello que se supone o que Hobsbawm entiende que es el gran aporte de la escuela rankeana, que era el tema del método histórico, ¿no? El método histórico, el método crítico filológico, de la utilización de las disciplinas auxiliares de la historia, etcétera, etcétera, etcétera. La cosa que evidentemente sí es lo que va a trascender de la perspectiva ranchiana, pero de alguna manera, digamos, me parece que el planteo que hace Hoffman en este artículo que ustedes tienen, en tanto duro, digamos, en cuanto al aporte de la tradición historicista, en el sentido, digamos, de que efectivamente lo que Ranke estaba impulsando, y creo que a partir de allí es que podemos hablar de una historia científica, es la idea, digamos, de romper con la subordinación de la historia como disciplina respecto a otras, como la filosofía o la religión. Esto se simplifica muy claramente con esta frase famosa de Ranke, en general mal interpretada, que decía algo así: bueno, la historia tiene como misión no juzgar a determinadas etapas históricas o figuras históricas, sino contar cómo realmente sucedieron los hechos. Esto en general era tomado, o ha sido tomado y sigue siendo tomado, como una idea un tanto banal de Ranke, de convertir al historiador en una especie de espejo que reflejara lo que realmente había sucedido, pero digamos, me parece que esto apuntaba a otras cuestiones. Primero, no contar lo que realmente sucedió, era contar lo que en esencia había ocurrido detrás de los fenómenos externos podían observar, y en segundo lugar contar lo que realmente sucedió era, digamos, tratar de entender que la disciplina histórica debía partir del proceso histórico mismo para explicarlo, no a partir de entidades, digamos, metafísicas, como podía proponer la filosofía hegeliana o determinadas interpretaciones filosóficas que imponían ese proceso histórico, digamos, un motor, digamos, si queremos, o un agente externo, digamos, del cual el proceso histórico era, digamos, el proceso histórico debía ajustarse, digamos, a ese motor, digamos, el caso más típico era, por ejemplo, la interpretación providencialista de la historia, por ejemplo, o digamos la historia como el proceso de la consecución de la libertad o lo que fuera, distintas interpretaciones, pero que en realidad, digamos, partían de una fundamentación a priorística, digamos, pero que no tenía comprobación empírica. Entonces, bueno, más allá de digamos, en primer lugar, esta tradición, digamos, no voy a abundar en esta tradición o esta corriente que llamamos historicismo clásico por lo general, pero de alguna manera abre una perspectiva que si bien, digamos, mantiene cierta perspectiva idealista, lo que buscaba Ranke era en todo caso encontrar la idea o las ideas directrices en los procesos históricos, de alguna manera abre un camino hacia lo que nosotros o en general aceptamos como una historia que empieza a convertirse en científica, si queremos, entre comillas, empieza a diferenciarse en cuanto a la metodología aplicada, digamos, se está distanciando de, o se va a empezar a distanciar de estos historiadores amateurs, de estos historiadores que en todo caso glosaban otros historiadores, otras lecturas, pero que evidentemente no estaban preocupados por, digamos, la comprobación empírica, y esa comprobación empírica pasaba por, digamos, la comprobación o el cotejo fehaciente sobre los documentos. Ahora bien, digamos, en este camino, digamos, del siglo XIX, nos vamos a encontrar también con la aparición de, bueno, perdón, y este contexto, este proceso que vemos a lo largo del siglo XIX se da en determinado contexto también, ¿no? Donde la historia va a empezar a cumplir una función clave, ¿no? En el proceso de constitución o consolidación de los estados nacionales, ¿no? En todo caso, el proceso es que claramente la historiografía alemana, la prusiana, en primer lugar, ¿no? Como núcleo que logra articular, ¿no? la unidad alemana, finalmente en 1871, la historia cumple esa función, pero también en otras partes y fuera de Europa lo mismo, ¿no? La historia es percibida como claramente aquel instrumento que posibilita, digamos, consolidar una identidad nacional, o una conciencia nacional, o una conciencia cívica, para que, digamos, una, como en Francia, una historia que permita que finalmente termine por superar los diferendos que ha recorrido, que ha tenido Francia a lo largo del siglo XIX, ¿eh? Es decir, la idea de una historia no solo científica, pero que también sea patriótica, ¿no? Como plantean algunos. Entonces, en ese contexto, me parece que van apareciendo estas nuevas perspectivas de convertir o de pensar el proceso de la actividad del historiador, digamos, que investiga los procesos históricos en una actividad científica. Y esto se va a fortalecer aún más, ¿no? Con, digamos, en la segunda mitad del siglo, digamos, que tenemos desde el primer siglo, con lo que podemos llamar positivismo, ¿sí? En términos generales, pero con toda una serie de corrientes cientificistas, digamos, que van consolidando una idea, digamos, de la historia, o que ponen en el tapete, por lo menos, la idea de si la historia es, debe ser una ciencia, si es una ciencia, qué tipo de ciencia. Por ahí, no sé si esto lo vieron con Nora, bueno, pero digo algunas cuestiones. Entonces, aquí me parece que lo que aparece con claridad, un proceso de, yo diría, de intento de aquellos que asumen la idea, digamos, de una historia científica en términos positivistas, es decir, la búsqueda, no en términos positivistas en cuanto al uso peyorativo que después se le va a dar el término, es decir, la idea de esta historia es hipererudita, preocupada por el detalle, sino la idea, digamos, de que evidentemente estamos frente al apoyo o a la necesidad, en realidad, de una historia que pueda alcanzar la formulación de leyes, lo de generalización, ¿no? Es decir, más allá del estudio de casos, la historia sí es una ciencia, deberá dar ese segundo paso, que es el objetivo de cualquier ciencia que se precie, o de las ciencias naturales, ¿no? Que es la posibilidad de formulación de leyes, ¿no? Y de alguna manera esta idea de Comte la había formulado en cuanto a esta etapa, digamos, que el mundo europeo vivía, que era la etapa positiva o científica, y la necesidad de construir una física social, de alguna manera, o de la misma manera que las ciencias naturales habían logrado ir, digamos, definiendo una serie de leyes con carácter predictivo, por lo tanto también sobre el mundo natural. Por lo tanto, esa física social, como decía Comte, de alguna manera nos podía dar los instrumentos para alcanzar, digamos, para impulsar aún más el progreso, que es la gran idea de la época. Y bueno, en este sentido lo que de alguna manera se está discutiendo es el carácter científico o no de la historia. Y lo que en general se pone en el tapete es esta idea de que la historia, por lo menos en su práctica, no es una ciencia. ¿Y por qué no es una ciencia? Porque en general los historiadores del siglo XIX se han abocado a estudiar fenómenos únicos e irrepetibles, esto que había caracterizado a la corriente historicista, digamos, por el mismo signo, por cómo se concebía el objeto de estudio. Era imposible, digamos, pensar en aplicarle leyes o relaciones causales, causa-efecto, es decir, aquí había un elemento que era la imprevisibilidad, digamos, del comportamiento humano, por lo tanto esto era imposible de ajustarse a leyes. Y por lo tanto, digamos, el objetivo del historiador era tratar, digamos, de entender, de comprender, que era el término que los alemanes utilizaban, ¿no? Interpretativamente, digamos, los fenómenos históricos, digamos, ¿qué tal? Y el término comprensión, de alguna manera, se alejaba o digamos, se diferenciaba del término explicar, que era más propio de las relaciones causales que las ciencias naturales podían establecer para aplicar, digamos, a los fenómenos naturales. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos es un proceso, yo diría, o un cuestionamiento a cómo hacían historia los historiadores y sobre todo, digamos, el desafío de, digamos, de plantear que si los historiadores pretendían ser, hacer ciencia, evidentemente no podían mantener, digamos, las prácticas que venían desarrollando hasta ese momento, ¿no? Y en este sentido, bueno, esto, este desafío que se propone desde las ciencias sociales, ¿no? En cuanto a que básicamente el historiador debía aplicar el método o un método similar al de las ciencias naturales. Entonces, la idea de naturalización de la historia y de ahí también la importancia que van a cobrar determinadas perspectivas, más allá si efectivamente digamos, se produce o se intenta llegar, digamos, a la formulación de leyes o se acepta ese mandato, digamos, llamémosle positivista plenamente, digo, más allá de algunos casos que se pueden mencionar, Lamprecht en Alemania, Justel de Roulanges en Francia, o Hippolyte Taine también, u otros historiadores, digamos, de otros ámbitos, Bach en Inglaterra, básicamente, digamos, lo que se empieza a replantear es justamente esta característica que venía teniendo la producción historiográfica y la búsqueda entonces de encontrar en ese pasado determinadas claves que pudieran dar cuenta de los fenómenos históricos. En ese sentido, el intento de abandonar esta historia de grandes personajes, una historia donde la clave política era claramente la dominante, la estructuradora, digamos, del pasado. Entonces, en ese sentido, la búsqueda de estas claves que ponían en juego, como para la interpretación histórica, temas como la raza, por ejemplo, la economía, o la búsqueda de determinadas leyes psicológicas, o determinadas las creencias religiosas, es decir, fenómenos, digamos, que excedían, digamos, el papel que jugaban determinadas figuras históricas, determinadas tendencias, o fuerzas, o factores que operaban en el proceso histórico y que, digamos, se consideraban que podían, ¿no?, explicar los fenómenos históricos. Y en ese sentido también un nuevo papel que jugaban, digamos, actores sociales que hasta ese momento no habían sido abordados, por lo menos sistemáticamente, el papel que jugaban las multitudes, las masas, ¿no?, frente a esta primacía que tenía, digamos, el personaje histórico, las élites dirigentes, ¿no? La idea, digamos, de la voluntad, ¿no?, aplicada, digamos, al proceso histórico o direccionando el proceso histórico, ahora se ponían en juego, ¿no?, estos factores, digamos, y el papel que jugaban otros actores, ¿sí?, y cómo eran influidos, digamos, por estas claves, ¿no?, el medio geográfico, por ejemplo, bueno, toda una serie de elementos, como decía, la raza, ¿no?, en el caso del Quinto Ten, por ejemplo, ¿no?, que eran claves como para interpretar cualquier proceso histórico. Entonces, en este sentido, me parece que, y en este clima, digamos, cientificista, digamos, en términos generales, ¿no?, que se va desenvolviendo en la segunda mitad del siglo la tarea de los historiadores, con fuertes resistencias, por supuesto, en muchos casos. De ahí, digamos, todo el debate acerca, insisto, en estas últimas décadas, acerca del carácter científico de la historia o no, por otro lado, sí. Una pregunta, al margen de si es o no es una ciencia, justamente, ¿en qué cambia que se lo catalogue o que se lo defina como ciencia? ¿Cambia en una cuestión de estatus político en un gobierno, que dicen, bueno, si es ciencia le damos tanto en presupuesto? No, bueno, acá me parece que lo que está operando es un modelo de ciencia, que es el de las ciencias naturales, ¿no? Entonces, me parece el paradigma científico por excelencia en esta época es esta idea de una ciencia que se basa en la observación, en la experimentación, digamos, en la posibilidad, en la inducción, en la posibilidad, digamos, de alcanzar, de establecer determinadas generalidades. Entonces, en ese sentido, lo que se discute, lo que se está discutiendo en el fondo es, bueno, uno podría decir, en todo caso, es una discusión eterna, hasta el día de hoy, ciencias blandas, ciencias duras, todos hemos sufrido de alguna manera alguna menoscabo, en el sentido de decir, bueno, ustedes los que estudian, inclusive en las familias, ¿no?, está el sector duro científico, y el que cree que hacer historia o dedicarse a la sociología u otras disciplinas, bueno, es una tarea en realidad un poquito así de, es importante, pero un poco más de dilettante, ¿no?, de amateur. En cambio, digo, me parece que eso, por supuesto, uno podría decir es un absurdo, pero de alguna manera me parece que en ese momento, con la expansión de, con el desarrollo económico, con el proceso de industrialización, con el desarrollo científico, digamos, y sus efectos en el plano económico, etcétera, etcétera, digamos, me parece que se consolidan estas virtudes de cómo el individuo, digamos, a través del conocimiento científico puede dominar la naturaleza, explotarla, digamos, teóricamente llevar, digamos, a la sociedad a puntos más altos en cuanto a su bienestar, etcétera, etcétera, por lo menos hipotéticamente. Y me parece que la idea, digamos, por lo menos me parece, de Comte, era tratar de encontrar una ciencia de lo social, ¿no?, que permitiera justamente a las sociedades, digamos, alcanzar el conocimiento de esas leyes, en tanto leyes que nos explicaran cómo la mecánica social, digamos, esas sociedades podían aplicarlas para impulsar aún más esta fuerza que Comte de alguna manera entendía que empujaba a todos los pueblos, a todas las sociedades, de una manera u otra, por más que se resistieran, que era el progreso, ¿no? Es decir, el conocimiento de estas, de cómo funcionaba la sociedad, de alguna manera iba a proporcionar las herramientas para alcanzar más rápidamente, digamos, la felicidad, ¿no?, el bienestar, etcétera, etcétera. Entonces, ahora, por un lado, me parece que es propio, digamos, yo no diría que hay una disputa necesariamente, digamos, hay disputa, ¿no? Me parece que no es una disputa institucional todavía, en el sentido que me parece que la historia, dentro de lo que podemos llamar las instituciones académicas, tiene, digamos, una presencia dominante, es decir, las nuevas ciencias sociales, las ciencias sociales, en todo caso como la sociología, esta nueva ciencia social, evidentemente no tiene la capacidad de generar, ni tiene la tradición, digamos, de como para poder competir con la historia en cuanto al relato sobre la sociedad frente a un público letrado o menos en el campo académico, ¿no? Entonces, pero sí creo que la sociología lo que está desafiando a la historia es justamente en este plano, ¿no? Es decir, la idea, digamos, de que la historia no, en todo caso, su utilidad se restringe a a que los historiadores pueden aportar casos, ¿no? Casos que en todo caso, podrán ser utilizados por otros, los sociólogos en este caso, como para construir el edificio, ¿no? Esta imagen arquitectónica tan utilizada ya en esta época y posteriormente, ¿no? Del edificio, ¿no? Que se hace con una serie de ladrillos, que son los aportes de los historiadores, pero que en todo caso la organización, digamos, del edificio la tienen que realizar, digamos, otros, en todo caso los sociólogos, ¿no? Muchas veces pensada desde los historiadores mismos, ¿no? Esta idea de trabajar a través de un análisis documental, sistemático, riguroso, etcétera, que permita definir claramente determinados acontecimientos o secuencias de acontecimientos con absoluta precisión, pero a partir de los cuales no se sabe bien cuál puede ser, el aporte de esta investigación monográfica, ¿no? Y esto es lo que va en general a producir muchas veces esta corriente positivista, ¿no? En el sentido, digamos, de aferrarse a un método estricto, riguroso, que pasa por los documentos y que hace de la hipererudición el centro de la tarea del historiador. ¿Qué quiero decir con esto? En la medida que los historiadores se centran cada vez más en el detalle erudito, en la precisión de cuántos, a qué hora empezó la batalla de Caseros y cuántos heridos hubo y muertos de cada bando, lo que termina muchas veces produciendo esta historia es una descripción de determinados procesos, pero donde la explicación aparece abandonada, o por lo menos no aparece como, por supuesto que en toda descripción también uno puede pensar que hay una explicación, pero digamos donde el historiador trata, digamos, de mantenerse alejado de cualquier tipo de reflexión sobre el objeto de estudio. ¿Por qué razón? Porque esto, si esto fuera posible, por supuesto esto no es posible, pero de alguna manera, entendiendo, digamos, que su tarea es similar a la que hacen los científicos naturales con un objeto que en todo caso les es ajeno, que es la naturaleza, ¿no? Es algo externo a los seres humanos y que puede ser analizado, digamos, perfectamente en tanto esos fenómenos naturales carecen, digamos, de voluntad, de ideales o de valores, ¿no? Esta idea, digamos, de una identidad entre, de una naturalización del proceso de conocimiento, ¿no? Una identidad, digamos, del historiador con lo que se supone que hace un científico natural, ¿no? Esta idea, digamos, de tratar de evitar hipótesis, digamos, tratar de contaminar lo menos posible el objeto de estudio. Y esto creo que también, digamos, entonces el desafío me parece que parte de las ciencias sociales, como la sociología, que justamente cuestionan lo que entienden que es la falta de cientificidad, ¿no? Es decir, es esto que llamaba Simián el mito de los historiadores, donde se ponía énfasis en lo cronológico, en el papel del individuo, digamos, en el carácter individual y irrepetible de los procesos, pero que impedía, digamos, llevar adelante o alcanzar lo que se suponía que cualquier científico que se preciara de tal tenía, que era el de poder alcanzar, establecer determinadas generalizaciones. Entonces, en vez, digamos, de el estudio de casos únicos y repetibles, lo que planteaba, por ejemplo, el historiador inglés era Bagehot, bueno, establecer, digamos, a través de formas de un método comparativo, digamos, trabajar con toda una serie de aportes que además otras disciplinas ya ofrecían a la historia, ¿no? La estadística, la economía, digamos, determinados comportamientos humanos que podían ser inclusive cuantificados, que podían ser comparados como para ver determinadas tendencias en los procesos. Entonces, en ese sentido creo que sí puede haber un desafío, pero digamos, me parece que lo que gira alrededor de todo esto, si es una ciencia o no es una ciencia, es la reflexión acerca de lo que uno está haciendo. Aunque en muchos casos esa reflexión, o ese desafío, o ese cuestionamiento acerca de cómo se hace historia, o cómo se debe hacer historia, proviene desde fuera de los historiadores, ¿no? Desde la filosofía. Es decir, ese intento, digamos, de clasificar las ciencias y dónde ubicar a la historia. La historia es una ciencia o forma parte de las bellas letras, ¿no? Es una manifestación más de la literatura, ¿no? Digamos que por supuesto tendrá sus particularidades, pero donde evidentemente lo que intenta sí es claramente relatarnos determinados sucesos del pasado, pero donde se pone mayor énfasis en el estilo literario, ¿no? Esta preocupación por el efecto sobre un público, que es un público letrado, que no es un público necesariamente especialista, porque no lo existe. Digamos, este proceso se va a ir construyendo, es decir, el proceso de profesionalización de la historia, como ustedes habrán visto por ahí en historiografía o lo que sea, es un proceso en construcción, primero en Prusia, en Alemania, después se irá dando en otros ámbitos, en Francia, en Estados Unidos, pero donde, por ejemplo, en el caso de Francia, no tenemos un público universitario especialista o de estudioso de la historia, por lo menos hasta los años 70, sino es un público general que va a escuchar conferencias y donde el éxito, lo mismo pasa en Estados Unidos, donde el éxito de los historiadores pasa mucho más que por la precisión o la rigurosidad, por el efecto literario o el efecto que puede tener esa literatura en un público general, digamos, ¿no? En un público. Esto es lo que denota, digamos, el éxito o la fama del historiador, ¿no? Es decir, más que la rigurosidad. En la medida que el proceso o la disciplina se vaya sistematizando, se vaya profesionalizando, y esto tiene mucho que ver con lo que decíamos antes, en la medida en que el Estado o los Estados se encuentren que la disciplina es uno de los instrumentos, por supuesto, de consolidación o de confirmación de la nacional, evidentemente aquí va a haber una preocupación mayor por sistematizar una disciplina que además necesita nuevos cuadros, ¿no? Es decir, esa disciplina su éxito no radica en el genio o la inspiración de algunos historiadores que operan aisladamente, sino en un saber que pueda ser transmisible, ¿sí? Que pueda ser enseñado y transmisible, digamos, a las nuevas generaciones de historiadores en nuevos cuadros, que se conviertan a su vez en los profesores que van a la cada país a transmitir, digamos, a los jóvenes, ¿no? Esta imagen que pretende, digamos, construirse acerca del pasado, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que no estamos frente a un desafío institucional que sí va a existir después en el siglo XX respecto a una historia que va a intentar una historia, o historiadores, digamos, que han controlado tradicionalmente los resortes universitarios, pero que empiezan a ser desafiados, sobre todo en la medida que también estas van cobrando una envergadura teórica mayor, ahí sí, digamos, uno puede ver ese desafío, pero en este caso me parece que la preocupación pasa por tratar de determinar qué es lo que el historiador hace cuando está investigando y qué carácter darle a esto, a esta pretensión que va en el tiempo de cientificidad, ¿no? De cientificidad. Ya no solo la cientificidad puede ser pensada a partir, digamos, de un método riguroso, sino, digamos, a partir de la influencia del positivismo, digamos, de las corrientes científicas en boga, digamos, la idea de que el historiador, además de aplicar un método riguroso, tiene como objetivo fundamental alcanzar, establecer determinadas generalizaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, la historia que se hace, para muchos, más fuera de los historiadores que de los historiadores mismos, la historia, digamos, que se produce, no tiene ese valor científico. En todo caso, ¿sí? Como planteaba Simián, este autor que ustedes habrán oído mencionar, creo que leyeron, este sociólogo norteñano, digamos, lo que está planteando es la idea de la construcción de una ciencia social. Entonces, el historiador lo que tiene que hacer es convertirse en todo caso en sociólogo. Si no lo es, seguirá siendo lo mismo que antes, que no es ciencia. En todo caso, es el que va labrando esos casos, analizando esos casos particulares, digamos, a partir de los cuales los sociólogos tratarán de construir determinadas leyes o determinadas teorías, ¿sí? Que les permita, digamos, ahondar sobre el funcionamiento de la sociedad. Pero, digamos, así como se está haciendo historia, eso no es para sociólogos, para otras ciertos campos de la filosofía, no es. Ahora, para ir cerrando con esto. Por otro lado, digamos, uno puede decir, se puede decir en esta época, digamos, estamos siempre hablando de segunda mitad del siglo XIX, la historia es una ciencia, pero es un tipo de ciencia, ¿no? Entonces, es una ciencia, entonces ahí empezamos, digamos, a cubrir cierta diferenciación entre lo que es la historia, las ciencias nomotéticas, las ciencias ideográficas, ¿no? Las ciencias que tienen por objetivo fundamentalmente establecer determinadas comunicaciones, determinadas leyes, y aquellas ciencias que serían las del espíritu, actualmente, que sin negar, digamos, esta posibilidad, estudian fundamentalmente los fenómenos, digamos, particulares, lo cual no quita que puedan, digamos, establecer algún tipo de generalización, pero fundamentalmente su cometido es el estudio de los fenómenos particulares. Esto, en todo caso, lo que se puede debatir nuevamente es el tema, digamos, del objeto de estudio primero, digamos, sociedad frente a naturaleza, digamos, con sus particularidades. Entonces, esto nos permitiría hablar de dos tipos, por lo menos, de ciencia, digamos, incluso Entonces, bueno, en ese sentido, digamos, es un debate de época, digamos, que también nutre las perspectivas de los historiadores. Ahora, los historiadores, digamos, en definitiva, ¿qué van a hacer? Digamos, aquí hay distintas respuestas, ¿no? Digo, hablando de fines del siglo, principios del siglo XX. Por un lado, me parece que... nos fuimos un poquito lejos, digamos, respecto a la contextualización, pero digo, todos estos aspectos me parece que hacen también a ver, digamos, el surgimiento y las preocupaciones, digamos, de Marx, de Engels, digamos, propias de la época también, ¿no? Pero digo, bueno, entonces, el problema, ¿cuál será? El problema será, digamos, qué es lo que van a hacer los historiadores específicamente, ¿no? Y aquí tenemos un problema, más allá de todas estas discusiones acerca del estatus de la historia, la tendencia general que ustedes seguramente habrán visto si tienen historiografía, es de una historiografía, como yo les decía, bastante limitada en el sentido, digamos, de una historia, de historias de tipo monográfico, historias muy centradas en el fenómeno político como en la historia del Estado, de los fenómenos políticos como articulador del proceso histórico, en una historia erudita, ¿sí? Que de alguna manera me parece que fortalece, digamos, que manifiesta, digamos, cómo se ha permeado esta concepción de la tarea científica, ¿no? Es decir, lo que yo les decía antes, un historiador que pretende mantener una asepsia con respecto a su objeto de estudio, mantener una distancia de su objeto de estudio como algo ajeno, digamos, al cual debe manipular lo menos posible, de un historiador que en realidad parece someterse a lo que media su relación con el objeto de estudio, que son los documentos. Es decir, esa concepción de que la historia, en todo caso, ya está en los documentos. El historiador, digamos, lo que tiene que hacer es fundamentalmente registrar adecuadamente esa información y disponerla cronológicamente, lógicamente, pero digamos, esa historia es como un rompecabezas que el historiador va completando. Y en ese, sí, vale. Por ahí me pregunto un poco elemental en términos epistemológicos, pero una ciencia que esté orientada a dar meramente respuestas a curiosidades humanas y no a generar leyes, ¿carecería de naturaleza científica o, digamos, no una ciencia, sino una rama del saber? Porque yo, en todo lo que nosotros estuvimos estudiando hasta ahora, percibo como que es una cuestión teleológica, o sea, tiene que servir para algo. Y yo digo, tal vez un pueblo esté interesado en saber qué pasó con sus orígenes, qué pasó con algún evento. No sé, hoy en el diario estaba viendo que es el aniversario de la masacre armenia. Y digo, por ahí un integrante del pueblo armenio quiere saber meramente cómo fueron los acontecimientos de eso y quedarse ahí. Una rama del saber que apunte a dar respuesta a eso. No sé, se me ocurre, todos estamos muy interesados en saber cómo se generó el mundo, si con el Big Bang o de qué otra manera. No sé para qué me puede servir a mí saber eso, pero es una curiosidad y es algo que la intención humana puede afrontar a poder saberla, aunque no tenga un fin práctico específico, ¿no? Es una pregunta no banal, ¿no? Me parece que El tema, me parece, a ver, que ustedes me ayudan, ¿no? A responderle a su, compañero que tiene una duda así. No, bueno, pero no, me parece que, por lo menos volviendo, siempre es bueno refugiarse en el pasado, ¿no? Pero digo, me parece que el tema es, bueno, ¿qué concepción de ciencia tenemos, ¿no? O tenían, digamos, en el siglo XIX, en función de la cual se mide el carácter científico o no de una actividad, un tipo de conocimiento? Me parece eso. En este caso, claramente, las ciencias naturales aparecían, y creo que hasta el día de hoy, para mucha gente, digamos, lo científico se corresponde, como decíamos antes, a las ciencias duras y las ciencias neutras, donde es posible que el grado de certezas en cuanto a establecer determinados fenómenos sea menor. Eso es posible, digamos, donde por las características de la disciplina no hay posibilidades de experimentación, etc. Pero tal vez, sí. Puedo decir algo, a lo mejor es una barbaridad, pero no. También por lo que hemos visto hasta ahora, me da la sensación de que la historia es como las hermanastras de Cenicienta, que cuando el príncipe va con el zapatito, y las hermanastras trataban de meter el pie 54 en un zapato 35, como sea, ¿sí? Para obtener el premio. Me parece que pasa esto con la historia. O sea, ciencia de por sí implica, por lo menos la concepción del siglo XIX, tener un método de generar leyes. Si no tenemos un método que seguir para generar leyes, no es ciencia. Entonces, la historia, para la historia parecería imposible generar. No, eso no significa que no sea importante para el hombre. El poder conocer, el poder tener conocimiento, pero es como que justamente para darle la categoría de una ciencia para que tenga toda la... el peso fuerte, ¿sí? Estamos tratando de meter a la ciencia en algo que jamás puede llegar a, perdón, a la historia en algo que jamás puede llegar a hacer. Lo que pasa es que para el siglo XIX, era importante que sea denominada ciencia porque si no, no podía cumplir con sus objetivos. Me parece Entonces, digamos, la alternativa es, ¿sí? Decir, bueno, efectivamente, además, como muchos sostienen, precisamente por el objeto de estudio que se tiene, por la relación entre el sujeto cognoscente y su objeto de estudio también, ¿no? Que no es lo mismo, digamos, analizar cómo cae la manzana del árbol, algo que uno sea animista, digamos, le entienda que esa manzana tiene una voluntad, no sigo más, o no sé dónde iríamos a parar, o yo, pero sí, efectivamente, hay este vínculo o esta identidad, digamos, entre objeto y sujeto. Entonces me parece, digamos, bueno, primero eso, ¿no? Si nos planteamos en la línea dura, digamos, de lo que es una ciencia para el siglo XIX, evidentemente la historia o debe ser clasificada de alguna otra manera, pero no compartiría con las ciencias naturales lo que esa, digamos, como algunos se plantean, ¿no? Aplicar un mismo método la posibilidad de establecer ahora y esto efectivamente, salvo algunos autores, en la práctica inclusive en los manuales de historia como la Universidad de Toulouse, etcétera, uno no va a ver que se hablen de eso. Entonces la operación que puede aparecer en vez de hablar de la historia como ciencia, aunque a veces aparece simultáneamente el término ciencia, es conocimiento científicamente elaborado, ¿no? Es decir, no podemos establecer leyes porque estamos trabajando sobre el comportamiento humano y ese comportamiento tiene, digamos, la imprevisibilidad o libre albedrío, como quieran llamarlo, pero sí, digamos, la historia parece cumplir toda una serie de procesos que la pueden, que permitirían asimilarla con una metodología física. Esta es otra perspectiva, ¿no? Entonces, volviendo a lo que yo, ahora, en lo que vos decías, volviendo primero a lo que yo estaba diciendo con la idea, digamos, de ¿cómo usar las palabras fáciles? De rompecabezas, ¿no? Ya estoy mal, dentro de unos meses creo que ya me puedo hablar. Rompecabezas, ¿no? La idea, digamos, que la idea, digamos, de completar una mirada sobre el proceso histórico que en algún momento termina por darnos una historia definitiva, ¿no? Un poco esta idea de una imagen que en definitiva se cierra, como la ley de gravedad nos permitiría explicar una serie de fenómenos, digamos, bueno, esta cosa, digamos, de completar, digamos, una mirada a través de un trabajo científico donde el historiador entonces se aleja, digamos, se mantiene impasible, como decía Tarbia, como el paleontólogo frente a los huesos, el historiador debe proceder así, digamos. Bueno, esta concepción y esta posibilidad de alcanzar una historia definitiva está, digamos, está planteada en estos años, está, de alguna manera, digamos, lo que otorga primacía es al documento por sobre el investigador. Es decir, el investigador pasa a un segundo plano. Esta concepción, digamos, en la medida, digamos, que se complete ese pasado está ya dado en los documentos. En realidad el historiador debe tener la habilidad, digamos, de completarlo, completar ese rompecabezas. Esto lo decía Lord Acton a principios del siglo XX, ¿sí? Esto creo que Hoffman lo me parece que lo cita, no me acuerdo bien, ¿no? Esta idea de esta posibilidad de una historia definitiva. Entonces Lord Acton decía, hablando de frases famosas como la de arranque, decía, bueno, el historiador, la lectura moderna de Cambridge, él era el director, una obra colectiva, decía, bueno, lo que el historiador, el lector no debe darse cuenta, ¿cuándo termina de escribir un historiador y empieza el otro? Digamos, el historiador debe dejar de lado su nacionalidad, su religión, sus creencias, sus preferencias políticas, etcétera, etcétera, ¿no? Y tenía una frase famosa que decía algo así, la voy a inventar, pues no me acuerdo, pero el espíritu es este: hagamos un Waterloo que sea aceptado por todos, por los franceses, por los alemanes, por los ingleses, y logremos explicar Waterloo definitivamente, ¿no? Y Lord Acton, el director de esta obra, decía, bueno, en realidad esta obra colectiva es una muestra de, forzando un poco, pero es el espíritu de lo que está diciendo Lord Acton, es una muestra de en qué punto nos hallamos para alcanzar esa perspectiva, esta perspectiva que cierra, digamos, la historia, ¿no? Y eso por un lado, quería decir. Por el otro lado, digamos, vos planteabas el tema de la función de la historia. Entonces, me parece que esto también está ligado a esta imposibilidad de pensar en una historia definitiva. Es decir, en realidad, bueno, todos lo sabemos, ustedes lo saben perfectamente, o no, o por ahí creen otras cosas, ¿no? Esta interpelación desde el presente a de X sociedades, ¿no? Que evidentemente se preguntan sobre el pasado determinadas cosas, pero siempre en función de su presente. En realidad, salvo que uno pensara, porque tu definición de la historia parece más de anticuario, es decir, excesiva. No, digo, meramente la voluntad de indagar sobre el pasado, no con el fin de estudiar leyes, sino de conocer qué pasó, qué se interpreta de lo que pasó, con todas las posibles subjetividades que se puedan montar sobre el hecho. Yo no digo, bueno, pero no sería contradictorio una cosa con la otra tampoco, porque vos podrías, digamos, al materialismo histórico uno podría pensar que Marx y Engels están, por lo menos dentro, desde cierta mirada de lo que es el materialismo histórico, el establecimiento de determinadas leyes del desarrollo humano, de la evolución humana, ¿no? A partir, digamos, de determinadas combinaciones dialécticas que nos expliquen, digamos, determinados procesos. Y esto también nos permitiría explicarnos nuestro pasado o cómo llegamos a ser lo que somos o lo que fuera. Me parece que no necesariamente, digamos, una cosa invalidaría al otro, digamos. Si es que uno puede cree que es posible establecer leyes históricas. Esta es otra cuestión. Uno puede pensar que en todo caso puede encontrar determinadas constantes, determinadas generalizaciones, puede establecer modelos, pero seguramente por lo menos leyes universales o leyes aplicables a todo tiempo y lugar, seguramente ustedes en la bibliografía que leen no van a encontrar, porque seguramente son muy difíciles de comprobar empíricamente, ¿no? Uno puede decir, bueno, toda la cultura nace, se desarrolla y muere. Además, ¿y esto para qué nos sirve? Salvo que sean de un grado de generalidad absoluto, que evidentemente por ahí no nos explican demasiado, pero difícilmente uno pudiera encontrarse, digo, hoy. Posiblemente, digo, como van a ver en los textos, evidentemente, la primera fase, digamos, digamos, dentro de la debate sobre el materialismo histórico, uno puede encontrar cierta propensión a tratar de descubrir o fundamentar y profundizar esas leyes del desarrollo histórico. Ahora, uno hoy podría decir, bueno, ha habido una tendencia en las últimas producciones de los historiadores a romper inclusive con el simple peso de los fenómenos estructurales como aquellos que condicionan en mayor o en menor medida la vida social y por lo tanto rescatar fundamentalmente el papel de los sujetos, ¿no? Como podría ser, como ustedes sabrán, cómo perciben, digamos, los sujetos su sociedad, digamos, sus comportamientos, digamos, sus estrategias, bueno, todo eso que viene a cuestionar esta, no cuestionar, pero en todo caso a poner en cuestión, digamos, ciertas interpretaciones muy dominantes sobre, muy dominantes, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, básicamente, ¿no? Estas interpretaciones estructurales que Dios lo dé, ¿no? Por decir un ejemplo que todos conocen, ¿no? Donde evidentemente el papel del sujeto, del individuo, aparecía menoscabado en función de estos imperativos de larga duración que eran el medio ambiente o condicionamientos biológicos o culturales o lo que fuera, ¿no? Pero no tendría que ver también con que yo, desde la introducción de la historia, digo que reaparece siempre el tema de la cientificidad o no de la historia. Me parece que es una pregunta que responde más a la modernidad que al mundo del hoy. Me parece que el tema, yo creo que hay ciertas explicaciones que por ahí están atadas a un mundo moderno que hoy ya no está, entonces por ahí no pasa antiguo. A ser, exactamente, por ahí es un debate antiguo y hoy en día se centra más en el hacer que en ese tipo de reflexión. Por ahí la microhistoria es un poco eso, centrarse más en el hacer que en buscar totalidades. Por eso digo, no, yo no estoy diciendo que sea un debate actual, digamos, yo lo circunscribí fundamentalmente al fin del siglo XIX, pero digamos, es un debate que bueno, un debate. Hubo una, gente una que declaró el... que está presente. Tal hubo vez... gente que declaró el final de la historia. ¿Perdón? Hubo gente que declaró el final de la historia. Hace 20 años atrás. Sí, por supuesto. Es un debate que está totalmente vigente. Por supuesto, y todo, digamos, el posmodernismo y todo esto, digamos, y todos estos debates. Cada tiempo, Levi-Strauss, Fukuyama y toda esa gente. Más allá de que no sean los términos, digamos, del siglo XIX, me parece que de alguna manera está presente, digo, toda la defensa de la historia como una disciplina, por lo menos, como una disciplina que no es... digamos que no es literatura, que no es ficción, si tenemos en estos Franz. Términos tan básicos como este, digamos, parece que en ese sentido, de una manera o con discursos renovados o lo que fuera, está planteado de una u otra manera, ¿no? Más allá de que no está, nadie va a estar discutiendo si es una ciencia del espíritu o no, digamos. Actualmente, digamos, ese debate puede ser viejo, pero digamos, es el debate que recorre además una práctica que pretende, digamos, ocupar un espacio institucional, académico, y yo diría que pretende forjarse, ¿no? Autoforjarse a la altura de las otras ciencias, que son las naturales. Entonces me parece que en ese sentido se entiende este esfuerzo por tratar de dilucidar efectivamente, estamos hablando del siglo XIX, efectivamente qué estamos, qué los historiadores, qué están haciendo, digamos, ¿no? Es decir, qué tipo de actividad, si es una ciencia, si es un conocimiento científicamente elaborado, y esto, digamos, no es solo de fines de siglo. Si ustedes toman, por ejemplo, el caso de Lucian Febre, en los artículos de Combate por la Historia, y esos artículos, algunos de ellos son de los 30 o posteriores, nuevamente, digamos, está este debate. Uno puede decir, bueno, este debate. O esta pregunta, uno puede decir, bueno, Canales no tiene una gran preocupación por la elaboración acerca de las bases epistemológicas de la historia, de la escuela, o por construir una teoría, etcétera, pero mal que mal, digamos, es el mismo planteo que 30 años después, que 30 años antes, perdón, ¿no? Es decir, la historia es una ciencia, debe elaborar leyes, ¿qué tipo de ciencia es? Y bueno, básicamente, digamos, lo que plantea Febre es más o menos lo mismo. Uno puede decir, bueno, es limitado este planteo, pero en última instancia esta idea, bueno, digamos, es un estudio científicamente elaborado. Si pensamos en leyes, dice Febre, como aquellas que, digamos, se imponen a los individuos y tratan de someter, digamos, a los sujetos históricos a determinados comportamientos mecánicos o determinadas relaciones causa-efecto, digamos, Febre dice, bueno, yo rechazo la idea, digamos, de que de este concepto de ley, digamos, aplicable a la historia, ¿no? Pero digo, sí. El materialismo histórico es una teoría, ¿no? Lo que pasa, digamos, que ahí me parece que hay toda una serie de... A mí me parece que una cosa son las formulaciones teóricas que Engels van a ir elaborando, y los conceptos, digamos, que van a ir elaborando a lo largo del recorrido intelectual. Y después me parece que son los análisis que evidentemente, o históricos, que de alguna manera inclusive generan determinadas posiciones encontradas acerca de su, digamos, de la solidez conceptual con la que se utilizan estos términos. Igual me parece que más, digamos, la propuesta me parece básica de Marx y de Engels es que justamente lo que ellos están tratando de elaborar es una teoría que necesariamente, digamos, es un abstracto, una abstracción, que no es la explicación en sí misma, sino que debe ser, digamos, utilizada y enriquecida a partir de su contrastación con los con el análisis, en este caso, de casos históricos o del capitalismo, de la historia, ¿no? Entonces ahí me parece que no necesariamente hay una ascripción estricta, porque además evidentemente, digamos, el materialismo histórico como teoría se va a ir construyendo en el tiempo, y tal vez, digamos, esto que llamamos materialismo histórico va a ser recién, digamos, sistematizado, yo diría, después, digamos, de Engels, después, digamos, de la muerte de Marx, o por una serie de autores que, por ejemplo, Harry Anderson está mencionando. Y en ese sentido también me parece que, bueno, cuando lean los textos o el texto de Sasbón, me parece que también ahí, digamos, lo que muestra Sasbón, no me acuerdo si Perry Anderson en definitiva también, es esa tensión, digamos, ¿no? De una construcción teórica, pero que también ofrece distintas aristas, ¿no? Esta idea, digamos, de tratar de encontrar leyes del desarrollo histórico, por un lado, de establecer determinados mecanismos o tratar de explicar, digamos, cómo funciona la sociedad a partir, digamos, de determinadas relaciones dialécticas, digamos, pero por otro lado también dar cuenta de la existencia, digamos, de un sujeto histórico, digamos, de la sociedad, que tiene la capacidad de transformación del mundo, ¿no? Es decir, aquí me parece, digamos, lo que Sasbón nos está planteando es la convergencia de estas dos perspectivas, de una perspectiva que pareciera claramente determinista, como en algunos textos parece ofrecer Marx, como es la contribución a la crítica de la economía política, con otra perspectiva, en algunos casos los históricos, donde lo que uno percibe es en todo caso el accionar de los sujetos, que al mismo tiempo, digamos, creo que de ninguna manera reniega a Marx como actor histórico y como actor decisivo del drama histórico, ¿no? En la medida en que, en definitiva, lo que él está planteando es la construcción de una teoría científica que sirva como herramienta de acción a un sujeto histórico en pos de su emancipación, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que esas dos perspectivas que están, digamos, no necesariamente en forma contradictoria, es la perspectiva de Marx, y eso, digamos, me parece alienta determinadas lecturas posteriores a Marx a favor de una perspectiva más, en todo caso, determinista, si queremos, o de perspectivas donde se pone énfasis sobre todo en los sujetos sociales como agentes históricos, ¿no? Entonces ahí, digamos, también, digamos, esto me parece, digamos, entrando al tema, me parece que también es interesante como para, por un lado, historizar, digamos, el materialismo histórico, tratar de pensarlo, y esta era, nos fuimos por ahí un poco por las ramas, un poco mi idea, digamos, de replantear algunas cuestiones del siglo XIX, tratar de pensar el surgimiento del materialismo histórico en determinado clima intelectual, digamos, y en este sentido, específicamente, una preocupación por tratar de dar cuenta del pasado de una manera que empieza a pensarse más científicamente de lo que supuesto, más científicamente, entre comillas, ¿no?, en cuanto a la elaboración de leyes respecto de lo que la historia nos venía ofreciendo como productos, digamos, esta idea, digamos, de tratar de escribir, digamos, al materialismo histórico dentro, digamos, de un clima cientificista, si queremos, o de aspiraciones científicas, si queremos, cientificistas parece normal, digamos, de aspiraciones científicas, donde se intenta, digamos, terminar por superar, así como el positivismo lo pretende hacer, digamos, todas estas interpretaciones que parecían alejadas de ese fundamento material y empírico, digamos, del cual pretenden dar cuenta estas nuevas categorías. Es decir, me parece que forma parte de todas estas corrientes que tratan, digamos, de romper con todas estas interpretaciones de carácter metafísico, de carácter idealista, digamos, que ponían el énfasis en el papel que jugaba el espíritu universal, la idea, el espíritu del pueblo, la libertad o lo que fuera, y tratar, digamos, de plantear esos fundamentos materiales como el punto de arranque de una interpretación acerca de la evolución o del desarrollo humano o de, digamos, el funcionamiento, en este caso, del sistema capitalista. Pero otra cosa quería decir con respecto a esto, que pero insisto con esta idea, me parece que lo que aparece con claridad, ¿no?, la idea, digamos, de que es un proceso en construcción, primero, ¿no?, esto del material histórico que se va construyendo en el tiempo, desde los años 40, en la década de 40 fundamentalmente, a través de una serie de textos que nos van dando ciertas pautas, digamos, que después, digamos, a partir de los 80 se van ir sistematizando, ¿no? Inclusive el término materialismo histórico aparece en estos momentos, no aparece, digamos, al principio. Y sobre todo, digamos, lo que aparece es, digamos, esta doble perspectiva que yo planteaba, que ustedes la pueden encontrar en Sajón, y aparece, digamos, una rápidamente también una cristalización de estas interpretaciones que ellos mismos empiezan a tratar de combatir, ¿no?, que es esta especie de determinismo económico, de este mecanicismo, digamos, que empieza a recorrer a los propios cultores del marxismo y aquellos enemigos, digamos, del marxismo, que ponen énfasis fundamentalmente en esa interpretación economicista, digamos, de la de los fenómenos históricos, por ejemplo, que es lo que de alguna manera va a tener más recorrido, ¿no? El propio Marx, el propio Engels, esta famosa carta, no sé si alguna vez la leyeron, de Joseph Locke, ¿no?, donde justamente ya en los 90 está alertando sobre las dificultades, digamos, que él ve, digamos, en aquellos autodenominados marxistas por este caer en un economicismo, digamos, mecanicista, en vez, digamos, de rescatar el carácter dialéctico, digamos, de los planteos de Marx. Pero digo, esto remite un poco con esto, a orden de la historia, quería decir, remite a los planteos de Hoffman, ¿no? Es decir, Hoffman va a arrancar justamente para irnos, para marcar un poquito los textos, aunque más no sea. Hoffman va justamente, el punto de partida de Hoffman es tratar de definir justamente cuál es el aporte de Marx, digamos, a la historiografía, ¿no? Y en ese sentido, digamos, lo que él plantea es esto, ¿no? Cómo hay toda una tendencia de alejamiento, digamos, en lo que él llama una reacción anti-rankeana, ¿no? Es decir, un rechazo de todas estas perspectivas idealistas, si queremos, idealistas, digamos, o de remisión a determinadas entidades ideales como aquellas que son los motores de la historia, y trata, digamos, de empezar a abordar los fenómenos económicos o sociales, digamos, como explicación o como interpretación, que de ninguna manera, digamos, son propiedad, digamos, o patrimonio de Marx, ¿no? En el sentido, digamos, de que como Marx mismo lo reconoce, hay toda una serie de influencias o de lecturas que él ha ido abordando, y donde, más allá de que se le adjudique determinada propiedad sobre el tema de las clases o la lucha de clases, por supuesto esto ha sido desarrollado, por ejemplo, por los historiadores de la restauración francesa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que Hoffman va a poner en énfasis fundamentalmente en este trabajo es efectivamente de qué marxismo estamos hablando, ¿no? En realidad, digamos, de la atribución al materialismo histórico de una serie de aspectos, digamos, o que no los inició, o que efectivamente no los abordó, o que le fueron adjudicados mecánicamente a Marx, pero, digamos, un poco invalidando este carácter dialéctico, este carácter enriquecedor, y que donde Marx siempre puso énfasis en el papel, digamos, de su teoría como guía de investigación y no como explicación, ¿no? Es decir, este énfasis que siempre van a poner Marx y Engels, o Marx por lo menos, en cuanto a la relación entre teoría y práctica y comprobación empírica, digamos, y enriquecimiento sucesivo, digamos, de la teoría a partir de efectivamente su aplicación, ¿sí? En ese sentido, claramente, ¿no? Esto queda claro en los mismos textos de ellos, ¿no? El rechazo de toda aplicación mecánica, ¿no? Hay un texto, no sé si bueno, después en todo caso se los paso, ¿no? Pero sobre todo, digamos, esta perspectiva economicista, ¿no? Que va a ser la dominante. Uno podría decir que va a ser la dominante, inclusive en algunos sectores del marxismo, digamos, que van a aplicarlo mecánicamente, pero sobre todo de la imagen que ya a principios o fines de siglo aparece sobre la interpretación marxista, ¿no? Fundamentalmente, digamos, este rechazo de muchos historiadores acerca de la primacía absoluta que se supone que el marxismo o el materialismo histórico le impone al análisis de la realidad social, ¿no? Esto creo que queda un poco como legado, contraviniendo, digamos, las prevenciones justamente que planteamos. Entonces, lo que Hoffman hace es un punteo de aspectos de lo que él llama el marxismo vulgar, digamos, que el marxismo vulgar. Evidentemente, digamos, este es un texto de los 70, digamos, es un texto seguramente en el contexto de la saga, digamos, de cierto debates que el marxismo británico ha realizado a partir de su contribución historiográfica con, digamos, la nueva de este marxismo vulgar y sobre todo estas vertientes economicistas. En lo que él plantea, esta idea, digamos, de marxismo vulgar, que sería, bueno, eso, la interpretación económica de la historia de la que dependerían los demás factores, ¿no? Esto es lo que alerta Engels en esta carta que yo les mencionaba, ¿no? La idea, digamos, de cómo los que se dicen marxistas han llegado a una interpretación mecanicista, ¿no? Por la cual, digamos, Marx, si viviera, diría: yo no soy marxista, ¿no? Esa frase famosa, ¿no? Quiere decir esto, que esa idea, digamos, de pensar en vez de una relación dialéctica base superestructura, ¿no? La idea, digamos, de que la superestructura es simplemente un reflejo de las transformaciones en la base económica. En el texto de Engels, esta carta a Marlowe, que plantea que, según la concepción materialista de la historia, el factor que en última instancia determina la historia es la producción y la reproducción de la vida real. Ni Marx ni yo hemos afirmado nunca más que esto. Si alguien lo tergiversa diciendo que el factor económico es el único determinante, convertirá aquella tesis en una frase vacua, abstracta, absurda. ¿Sí? La situación económica es la base, pero los diversos factores de la superestructura que sobre ella se levantan, las formas políticas de la lucha de clases, sus resultados, las constituciones que, después de ganar una batalla, redactan la clase triunfante, las formas jurídicas, incluso los reflejos de todas esas luchas reales en el cerebro de los participantes, ejercen también su influencia sobre el curso de las luchas históricas y determinan predominantemente, en muchos casos, su forma. Es un juego mutuo de acciones y reacciones entre todos estos factores. Thompson no plantea lo mismo. Bueno, Thompson Thompson dice que la estructura incluye, que la base incluye sobre la estructura. Sobre la superestructura tiene que ser jurídico, religioso, claro. Es la superestructura. Bueno, por eso, no es, digamos, lo que me parece. Y bueno, ahí hay que ver Thompson que plantea. Digo, por un lado, yo creo que ahí, claramente, sí, efectivamente, Thompson está cuestionando ese grupo de marxistas británicos, justamente ese determinismo económico, economicismo, etcétera. Pero Anderson es más. Lo que pasa es que Thompson, en realidad, si bien lo cuestiona, admite cierto grado de determinación, ¿no? Y este es el problema de Thompson, que no define claramente, digamos, me parece que cuestiona claramente el economicismo, pero al mismo tiempo me parece que presenta ciertas contradicciones, o por lo menos falta de definición en cuál es la propuesta, porque sin embargo él plantea cierto grado de determinación, ¿no? Y ahí está el tema de la experiencia, de la conciencia, etcétera, en Thompson. Ahora, Thompson en algún caso, por ejemplo, en este texto que no sé si han leído, ¿cómo se llama? Folklore, antropología. Bueno, ahí directamente rechaza el modelo base superestructura. Directamente, digamos, ¿no? Él dice que esto, el modelo base superestructura, es un modelo útil para pensarlo, pero digamos, cuando uno va al trabajo histórico, evidentemente es imposible de deslindar, por ejemplo, qué pertenece a una esfera y qué pertenece a la otra. En todo caso, lo económico está permeado absolutamente por los fenómenos culturales, etcétera, etcétera, como, digamos, el lenguaje científico, la disciplina del trabajo, ¿dónde lo ponemos? ¿En la ética del trabajo? ¿Dónde lo ponemos? ¿En la base o en la superestructura? Para Thompson esto es algo imposible de resolver. Eso lo de Lucas también. Eso lo de Lucas también. Con respecto a la conciencia, ¿dónde está la conciencia de clase? Y eso también lo que retoma Thompson, porque Thompson, la polémica que tiene con Anderson es que precisamente Thompson era el que decía que había una interacción normalmente entre la estructura y la superestructura, que tenerlas por separado es una postura muy dogmática, y bueno, estos son más duros a Anderson, por eso lo terminan echando, por eso el Thompson es el que se va, o lo echan del Partido Comunista Británico. Se van, y la base de todo está en la conciencia, es en la clase y conciencia de clase, que ese es el otro tema que tiene Lucas, no se termina con una cuestión meramente teórica, sino también en el contexto de, del 55, después de la 56, digamos, con la después de la tercera internacional. Usted fíjese que los fines de la historia que han declarado se han producido con cada crisis del marxismo. Pues Lévi-Strauss declaró el fin de la historia en el año 56, 57. Y después Fukuyama fue en el año 90, después de la caída del muro. Y ahora vaya a saber quién va a venir más adelante y va a decir otra vez que la... en base a qué motivo, porque nunca se supo en base a qué motivo, porque Lévi-Strauss tampoco jamás se preocupó demasiado por explicarlo. Y terminó riéndose él mismo del estructuralismo que creó antes de morirse en el 2006. Pero bueno. Sí, pero ahí me perdí con esto último que dijiste del fin de la historia. No, a lo que hablábamos hoy con respecto a los debates, si estaba terminado o no. El debate de que la historia es una ciencia o no es una ciencia siempre vuelve. Y generalmente vuelve, ahora el marxismo, generalmente volvió cuando hubo una crisis en el marxismo, que fue en el 55 y 56, después de la aparición de todos los crímenes de Stalin, ¿no? Uh-huh. Ahí aparece Lévi-Strauss con, ¿cómo se llama? Triste, no me acuerdo. Es 57, 58. Después que aparece la crisis del marxismo. Lo mismo pasa en el 90 con la caída del muro, que otra vez decretaron que se acabó la historia, ya la postura hegemónica con una sola visión del mundo. No aparece recién ahí. No. Lévi-Strauss, yo digo, declara el fin de la historia después de la tercera internacional. 56, 57. Bueno, volviendo, digamos, a lo que está planteando, y de cuando yo te decía no de entrada, porque acá justamente esta frase también la cuestiona Thompson, ¿no? Cuando dice Lengel, según la concepción materialista de la historia, el factor que en última instancia determina historia es la producción y la reproducción de la vida urbana. También, inclusive creo que se en esta conferencia, que digamos, en todo caso, en esa búsqueda, digamos, de tratar de cuestionar, por lo menos el modelo base superestructura, también cita esta frase famosa de Engel como que, digamos, hace ruido, ¿no? Pero la idea, digamos, me parece que y bueno, justamente esto que plantea Hogan acerca de cómo se va difundiendo, digamos, un marxismo vulgar que pone el énfasis fundamentalmente en los fenómenos económicos. Y en este sentido, y yo creo que es en esta carta, es que en otra carta de Engels, digamos, Engels trata, yo creo que es en esta, pero ahora no la encuentro, para verla rápidamente, este es un fragmento. Lo que Engels está planteando es que en realidad este desvío, digamos, hacia un economicismo burdo, por lo menos, ha sido responsabilidad en todo caso de Marx, de ellos mismos. ¿Por qué motivo? Porque en definitiva lo que ellos trataron de hacer era justamente poner énfasis en estos factores, en estos fenómenos que no, según ellos, no habían sido debidamente valorados por los teóricos sociales o por los historiadores o por quien fuera, y en ese sentido, de alguna manera, esa lectura donde se pone ese énfasis, digamos, es tomada por los marxistas o no marxistas como para aplicarla mecánicamente o asumir que esa es la perspectiva marxista, ¿no? Entonces, lo que se está planteando aquí muy claramente, ya todavía, por lo menos lo cual es lógico, si lo dice Engels todavía está vivo, digo, pero ya inclusive Marx, ¿no? Este rechazo a una perspectiva, digamos, que se va, llamémosle así, cristalizando, digamos, a partir de la importancia atribuida a los fenómenos económicos. Esto por un lado, sí. Lo que pasa es que dos de los más importantes libros, que es El Manifiesto y el primer capítulo del Capital, son más deterministas en general que que otros libros posteriores, tal vez, o que otras cosas que dice Marx más adelante. Sí, y entonces tal vez por eso se transforman después que efectivamente, si uno lee algunos textos, si uno lee, por ejemplo, el que es un poco el folleto, digamos, del materialismo histórico, ¿no? Que en una página están definidos los fundamentos del materialismo histórico. El prólogo, ¿no? El prólogo de la contribución a la crítica de la economía política. Claramente uno podría leer en forma esquemática o mecanicista, digamos, estos planteos de Marx. Esto me parece que usted lo ha leído, ese texto. Sí, bueno, este texto me parece que está planteando con mucha claridad que uno puede decir, bueno, es un bosquejo simplemente, ¿no? Pero esa lectura, digamos, que si uno la hace linealmente, digamos, si tomara esto de Marx, es un texto relativamente sencillo, en el sentido de que me parece que hay muchos problemas en este texto, ¿no? Justamente y después los lee con otros textos de Marx. Uno ve por lo menos dos cosas, ¿no? El ser social y la conciencia, el tema, digamos, de la base superestructura, el mecanismo, digamos, la base que determina la superestructura, por decirlo así llanamente, y el tema de la sucesión de los modos de producción, digamos, más allá que no utilice esta. Si uno lo lee de esta manera, uno está diciendo, bueno, una visión lineal del proceso histórico, donde cada modo de producción se sucede a otro, una relación mecánica o lineal también, si queremos, de abajo hacia arriba, ¿no? Un determinismo, ¿no? Entonces, bueno, este es el problema, me parece, de lo que ofrecen algunos textos de un texto de Marx que parece abonar esa perspectiva. Ahora, por otro lado, si uno lo compara con otras, también uno podría decir, bueno, esto está en función de determinados requerimientos o determinados avances de la reflexión teórica de Marx, o los textos tienen determinada funcionalidad que no tienen otros, o son textos, digamos, escritos, bueno, justamente con un objetivo más preciso, donde no se puede desarrollar adecuadamente una reflexión profunda. Digo, bueno, uno lo podría comparar con otras perspectivas, y digo, entonces uno podría decir, bueno, uno de ninguna manera podría sostener que Marx cree a rajatabla que, bueno, digamos, la sucesión feudalismo, capitalismo, socialismo, digamos, ¿no? Uno lee la correspondencia con los populistas rusos, con Vera Sasunich, ¿no? Donde le preguntan, digamos, cómo, no me acuerdo exactamente, pero digamos, cómo aprovechar, digamos, la experiencia rusa en cuanto a las formas comunitarias de organización, etcétera, etcétera, si efectivamente es posible, digamos, a partir de allí llevar adelante un proceso, digamos, que culmine, algo así, digamos, el socialismo, y Marx, ¿qué le contesta? No tengo la menor idea, no dice esto, ¿no? Pero bueno, dice, habrá que ver, Dios, no dice, no, mire, tienen que esperar que el capitalismo desarrolle todas sus fuerzas y potencialidades para después poder alcanzar una etapa, digamos, que termine con la prehistoria de la humanidad y llegar al socialismo. Si no, efectivamente, lo que está diciendo, bueno, evidentemente debemos ver cómo aparece, cómo evoluciona, digamos, esta institución, cómo evoluciona la política, digamos, zarista o lo que fuera, digamos, y se verá, ustedes verán, digamos, ¿no? No hay un recetario, digamos, adecuado para el caso ruso de ninguna manera, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que ya ellos mismos muy tempranamente están advirtiendo estos problemas de la adopción de una perspectiva que tiende, digamos, a simplificarse en aras, en todo caso, de muchas veces su difusión, digamos, ¿no? En digamos, una concepciones teóricas que tal vez son complejas, que en aras de difundirse, digamos, en los trabajadores, en las organizaciones sociales, lo que fuera, puede tender, digamos, a una simplificación, digamos, y esto se ve mucho en la correspondencia, digamos, de Engels, advirtiendo a muchos acerca de esta tendencia a la simplificación. Entonces, digamos, la interpretación económica, el modelo de base superestructura como una relación, digamos, de determinación significativa de una sobre la otra, el tema, digamos, de la construcción de las leyes históricas y la inevitabilidad histórica, plantea Hobsbawm como otro aspecto, digamos, no en el sentido de que Marx renegara de esta posibilidad, pero sí, digamos, que la sujeción, digamos, mecánica, digamos, a estas leyes inevitables, o a una regularidad rígida e impuesta, digamos, sobre los fenómenos históricos, o sobre la sucesión, digamos, de los modos de producción. La preocupación, digamos, sobre determinados fenómenos sociales, que son más de los económicos sociales, los aspectos ligados a la industrialización, o el papel que juegan el movimiento obrero, o las revoluciones, digamos. Son temas que, digamos, por lo menos Hobsbawm los plantea ligados a un marxismo vulgar, o por lo menos que no hacen, digamos, o que no son específicos del marxismo, ¿no? Bueno, y otra gama de problemas, digamos, que aparecen planteados en Hobsbawm. Ahora, efectivamente, más allá de esto que plantea Hobsbawm como marxismo vulgar, yo creo que en buena medida estos fueron los planteos de algunos marxistas, que, digamos, en todo caso uno podría decir que limitan la riqueza interpretativa que podían ofrecer los fundadores del materialismo histórico. Y creo que esta es la percepción, además, la influencia que tienen muchos acerca, digamos, de este peso que va a tener el materialismo histórico, directa o indirectamente. Es decir, lo que me parece que aparece hacia entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX es esta idea, digamos, este papel que juega el materialismo histórico, que se liga también, inevitablemente, me parece, a las transformaciones económicas y sociales que se dan, digamos, en el mundo contemporáneo. Evidentemente, me parece que sería muy difícil explicar el interés que empiezan a jugar, por ejemplo, los fenómenos económicos y sociales, a partir solo de la expansión del materialismo histórico como figura, ¿no? Me parece que en todo caso eso está ligado también a una serie de fenómenos sociales y económicos que se están viviendo en Europa a fines de siglo, que ponen, digamos, que hacen poner atención en los teóricos, en los intelectuales, en los historiadores, en toda una serie de circunstancias que nos muestran una Europa muy diferente a la del principio del siglo XIX, es decir, los procesos de industrialización, los procesos de urbanización, los procesos de creciente, digamos, participación política a través de la extensión del sufragio de amplias capas de la población, las organizaciones sindicales, la aparición de los nuevos partidos socialistas, digamos, esta preocupación por las masas, por las multitudes que aparecen en todos estos ámbitos, ¿no? Me parece que se ligan también con una interpretación que va acompañando efectivamente, digamos, ese movimiento, ¿no? Entonces, efectivamente, me parece, sí. Con respecto a esto que usted está diciendo, se me ocurre preguntar lo siguiente. Vemos el marxismo como una teoría, o sea, como un modelo de explicación de determinados hechos. Pero esta teoría, digamos, especialmente por el surgimiento del Capital, lo que conoció del siglo XIX Marx, no es lógico que pase el tiempo y que vaya siendo cada vez más aguas el modelo teórico, porque la sociedad de masas, hoy día el capital financiero, una serie de cosas que no estaban previstas, digamos, el modelo, ¿hasta dónde se puede estirar el modelo teórico? ¿Hacia atrás y hacia adelante? Esa es la pregunta, digamos. Se le hizo Habermas, escribe sobre capitalismo tardío. Eso. Claro, digamos, no sé, yo he leído trabajos marxistas de interpretación del neolítico. ¿Hasta dónde es estirable? ¿O estás pensado específicamente para ese momento y hoy día, bueno, ¿hasta dónde puede ser una herramienta útil? ¿Dónde es estirable? A mí me parece que el mismo Marx está poniendo mucha atención en que el modelo que él está desarrollando, me parece, tiene una base empírica fundamental, que es el del capitalismo contemporáneo a él. Digamos, en el sentido, digamos, no es que no se pueda, digamos, trasladar ese análisis teórico a otras etapas históricas, pero en las cuales habría que tener muchísima atención. Ahora, me parece que la pregunta tiene dos respuestas. Una es que, digamos, cuando hablamos de teoría, estamos hablando de una teoría que de alguna manera ha sido... una cosa es, digamos, partir de Marx y Engels, y evidentemente Marx y Engels no tienen la posibilidad de construir una teoría aplicable a futuro, digamos, porque no han podido ver una serie de transformaciones que se empiezan a percibir en la época, pero que no van a poder conceptualizar, porque están muertos, inclusive, digamos, los propios límites que tienen ellos, digamos, de concebir una teoría política, ¿no? Incluso, ¿no? Sobre todo frente a esto, me parece que está planteado, si mal no me acuerdo, Perry Anderson, pero es obvio, ¿no? Es decir, un movimiento obrero que evidentemente está empezando a dar los pasos en cuanto a una consolidación, digamos, a nivel, digamos, organizativo, ¿no? Es decir, a través de las organizaciones sindicales, o en el caso de Alemania, la construcción de los partidos socialistas en los 60, pero recién en el 91, ¿no? Con la creación, con el programa de ERP, ¿no? Con el Partido Socialista, digamos, ya unificado, y digamos, donde, digamos, ha ido perdiendo todas estas aspectos, digamos, de la salud, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en ese sentido, creo que una cosa es esto, ¿no? Evidentemente, como todo intelectual, digamos, es. Y ahí, digamos, y volviendo a lo que decía la compañera, el planteo de Thompson, ¿no? Me parece que Thompson, digo, o otros, digamos, cómo plantean con claridad, ¿no? La idea de que esto no es un dogma, ¿no? Por lo tanto, es una teoría pensada, cuando escribe Thompson, hace ciento y pico de años, digamos, que por supuesto tiene sus límites y que todo marxista tiene que, por deber, tratar, digamos, de releerla y de completarla o de profundizarla o de invalidarla. Por eso él plantea, bueno, esto, digamos, si yo estoy contra, como decíamos antes, el modelo base superestructura o encuentro fuerte de Stone, no me invalida como marxista, yo sigo siendo marxista, pero evidentemente estoy revisando una teoría que ha sido construida, digamos, que primero que puede ser leída de diferentes maneras, pero digamos que ha sido construida, digamos, para una etapa histórica completamente diferente a Thompson, digamos, 100 años después. Entonces ahí me parece que el tema es ver de qué manera esa teoría se va renovando, se va ampliando, va abordando una serie de temas que Marx y Engels no pudieron abordar, digamos, o no, porque no les interesaba, porque no tuvieron tiempo, o porque el presente evidentemente no se los demandaba, por de alguna manera. Entonces me parece que ahí el problema es de qué manera una teoría se va remozando y se va va constituyendo, digamos, va autoconstituyéndose a partir de la reflexión, a partir de, digamos, tampoco podemos hablar de una teoría, digamos, digamos, porque las lecturas sobre Marx y Engels pueden ser diversas y además, digamos, como ustedes verán en Terry Anderson, habrá distintas vertientes y, digamos, complementarias o contradictorias, ¿no? Vamos a hacer el corte y volvemos. Bueno, no vuelvan tarde porque vamos a hacer un corte, porque vamos a carnerear, pero no totalmente, ¿no? Así que vamos a cortarlo antes. O sea, estamos haciendo así, empezamos con todo la próxima clase, un popurrí, vamos y venimos, ¿no? Pero digo, en ese sentido me parece que aquí habría que ver. Bueno, sobre el neolítico no te puedo decir nada, ¿no? Habría que ver, bueno, por supuesto, puede ser una interpretación. Sí. O lo mismo en la actualidad, el concepto de clase social hoy día está tan... ¿Perdón? El concepto hoy día, hoy, ¿no? Siglo XXI, clase social, digamos. Un Mondolfo. Es muy complicado hablar de clase social. Un Mondolfo que hizo lucha de clase en la antigua Grecia, ¿no? Digamos, y son conceptos claves de la teoría marxista. O sea, si yo hoy analizara el siglo XIX, bueno... No, pero es lógico que se vaya transformando el marxismo de Marx y Engels en una vulgata. A ver, está bien, según Hoffman hay autores que no tienen la heterodoxia, pero ¿cuál es la heterodoxia? Una vulgata es otra cosa, es lo mismo que me digas, el liberalismo de Al-Sugaray era el de Adam Smith. No, bueno. No sé si me entiende, que más allá de que Hoffman sostenga de que hay autores que están perdiendo esa esencia que mismo Engels ya veía, también es lógico que se pierda, porque si ellos quieren analizar nuevas categorías, de alguna manera tienen que empezar a modificar conceptos de clase. A partir del siglo, digamos, de 1960 en más, es muy difícil hablar de clases sociales tan estancos. Es complicado. O muchas empresas que han triunfado siguen la lógica de la empresa familiar y no la de la maximización. Entonces son conceptos que sí, se tienen que ir remozando. Y sí, van, sí, digamos, alguno será criticable quizás por un referente como Hoffman, pero es lógico que aparezcan que aparezcan nuevas, Pierre Bourdieu con conceptos de campos y luchas en otros campos, con capitales simbólicos, capitales intelectuales, y el sí, pobre... va avanzando, y hasta dónde forzarla la teoría. Digamos, por ejemplo, para el siglo XIX quizás calce justo, está pensada, pero ya, bueno, siglo XX, segunda mitad del siglo XX, y sí, las heterodoxias van a aparecer. Ahora, el pobre... La heterodoxia le... directamente, digamos, aquello que considera inválida en su totalidad. Habla vos, bueno, bueno, este es el debate en el cual nosotros estamos inmersos. Entonces, bueno, te encontrarás aquí en esta universidad, seguramente, alumnos, docentes o lo que fuera, que defenderán determinadas perspectivas marxistas, y algunas que parecerán muy ortodoxas, u otras tal vez no, algunas renovadoras. Esto, la verdad que no conozco el campo, digamos, aquí, digamos, de las agrupaciones, etcétera. Y en todo caso, tengo mis propias versiones, digamos, de familiares acerca de, bueno, y vos escuchando discusiones o planteos que vos decís, como vos decís, son más propios de, o remiten a sociedades del siglo XIX, digamos, como pensada la sociedad argentina hoy día, por ejemplo, ¿no? Comparaciones con la Unión Soviética en 1917, ¿no? Entonces vos decís, bueno, esto me parece que desde un punto de vista, por supuesto, evidentemente es la vulgata mal utilizada, digamos, porque uno sin caer en esos excesos, uno podrá encontrar ciertas perspectivas que pueden ser enriquecedoras. Habría que ver, digamos, qué vetas de estas nuevas interpretaciones del marxismo pueden ofrecer alguna relevancia. Y vos decís, bueno, el término de clase, pensar la sociedad en clases, parece algo arcaico de alguna manera, o que no se corresponde a nuestra realidad actual o lo que fuera. Bueno, puede ser, digamos, puede ser discutible, efectivamente. Uno puede pensar que, bueno, hay que utilizar otras categorías como que agrupen, digamos, de alguna manera el conjunto social, no será clase. Bueno, esto por supuesto está debatido para el siglo XIX, todo el debate, por ejemplo, con que algunos autores como Patrick Joyce mantienen con Hogan y Thompson, ¿no? Pensar en la sociedad inglesa del siglo XIX como una sociedad de clase, sin renegar el concepto de clase, ¿no? Apuntan, por ahí algo que al espíritu de lo que vos decías. Bueno, en realidad, primero es una búsqueda que en algún momento es una búsqueda con final resuelto. En algún momento del siglo XIX, los marxistas británicos, dice el Patrick Joyce, van a encontrar la clase. Thompson en 1830, Hobsbawm mucho más tardíamente, ¿no? La clase obrera inglesa en algún momento, ¿no? Ahí aparece de alguna manera, mecánicamente, como resultado de proceso, o acompaña claramente, etc. Pero él dice, bueno, en realidad hay otras formas de identidad que nuclean en la sociedad inglesa que tienen mayor relevancia para él, para el autor, que la clase. Primero, digamos, poner en cuestión el término de clase, ¿no? La clase obrera, ¿no? Entonces ahí se plantean todos estos trabajos que apuntan a la diversidad, digamos, de experiencia, etc. Pero al mismo tiempo, las identificaciones que coexisten o que se solapan, como por ejemplo la de pueblo o la de nación, ¿no? Digamos que operarían también como factores llamémosle aglutinantes o identitarios, de la misma manera o con mayor relevancia en el siglo XIX que el de clase, ¿no? Sin digamos, Joyce, porque no rechaza de plano, digamos, esta categoría, pero sí la relativiza, ¿no? Entonces pone en cuestión. Entonces hay muchos debates que me parece que son bastante interesantes y que sobre todo, por lo menos, ayudan a pensar, digamos, cómo podemos analizar determinada sociedad, ¿no? Entonces digo, más allá de la relevancia o no, evidentemente no tenemos aquí la varita mágica para decir esto es lo mejor, esto es lo peor, por lo menos no es mi intención y realmente, digamos, no estoy en condiciones siquiera, digamos, digamos, evidentemente uno toma opciones cuando da una clase o cuando escribe algún trabajo, evidentemente, quiera sí o no, digamos, está adoptando cierta visión del mundo, si queremos, o de cierta visión de los procesos históricos, y seguramente se acercará a una perspectiva marxista o se alejará de ella, digamos, ¿no? O de cualquier otra, digamos, ¿no? Pero seguramente lo que sí creo que es claro y es efectivamente eso que vos decís, pero que lo dicen los mismos marxistas. Si pensamos en los textos de Marx como la verdad revelada, estamos en un problema. Es decir, lo que dice Thompson, efectivamente, los Marx y Engels siguen vigentes en cuanto, me parece, sobre todo, su extraordinaria capacidad analítica y como elemento inspirador, digamos, ¿no? De nuevas lecturas o de cómo pueden leerse, pero además, digamos, indefectiblemente tenemos que, digamos, a partir de esos indicios, de esa propuesta, enriquecerlo a partir de la propia experiencia, ¿no? Bueno, pero hay un conjunto de normas que definen el marxismo en total. ¿Cuáles son? Bueno, como básico estaría el tema de la propiedad privada de los medios de producción o no. Si uno apunta, creo, a decir que la sociedad tiene que disolver la propiedad privada de los medios de producción, bueno, está en el rumbo marxista. Ahora, si uno dice la propiedad privada es la base de la sociedad, eso, digamos, como está claramente no marxista. Objetivo de transformación, digamos. No se congela, ¿no? Sí, yo también. Eso, como propuesta de vos, como militante político, digamos, sí, está proponiendo esa búsqueda de una sociedad sin clases, sin propiedad privada, ¿no? Pero yo digo, me refiero a esto. ¿Cuál es la verdadera esencia de la sociedad? Una clase sola. Thompson, Stalin, Trotsky, Marx, no. Engels, Gramsci. Es uno. Pero si no es Marx, ¿no? Bien, una clase, habría que ponerle otro nombre. La sociedad sin clase. ¿Qué es la sociedad? Una clase. Entonces, si vamos a la esencia, nos quedamos solo con Perón, porque Eva Perón ya no. ¿Perón de la primera época o el de la segunda? No, claramente de la primera. ¿Del plan quinquenal o el de...? Hablando, yo siempre para el chicanear, ¿no? Digo, al final los únicos peronistas que hubo fueron Perón, y en todo caso era Perón, porque la burocracia sindical no era peronista, Isabel no era peronista, Menem no era peronista, para otros Montonero no eran peronistas y Kirchner tampoco, los Kirchner son peronistas. Entonces el problema es el esencialismo, digamos, ¿dónde está la esencia de lo que es ascribirse al materialismo histórico? Claro, por eso le decía lo de la propiedad privada, porque una cosa es la revolución y otra es la reforma, como es la reforma. Pero todo trabaja, dije la general. Bien, sí. Por algo mismo los marxistas británicos, bueno, al final, no estoy seguro, pero creo que el eurocomunismo terminó diciendo, bueno, casi que son reformistas y no revolucionarios. ¿Quién es el no sé, el socialismo reformista, sino revolucionario. Claro, bueno, los partidos comunistas, creo que el francés, el italiano y mismo terminaron diciendo que no buscaban la revolución. Creo que terminaron saliéndose de que el camino era la reforma y no la revolución. Entonces ahí ya no hay más marxismo, me parece. Bueno, Bueno, como teoría, cómo hacer. Pero ahí también tenemos un problema. Lo que pasa es que Marx nunca hizo teoría política tampoco. ¿Perdón? Que Marx jamás hizo teoría política tampoco. Exacto, pero digo... Pero hizo práctica revolucionaria. Pero él, sí, pero él no hizo teoría política. Pero me parece que el tema son los distintos niveles hizo teoría que política. Deberíamos ver en Marx y no, puede haber un país marxista. No, dale. Digo, pero toda su vida buscó la revolución, buscó tirar el orden. Claro, pero él no determinó pautas políticas de acción, más allá del manifiesto. En la primera internacional, en la primera internacional si pero ese es el problema, ese es el problema de la práctica política del marxismo, que como son tan ortodoxos y van a buscar siempre al mismo lugar, y Marx no le dejó nada dicho. Entonces tuvieron que inventar y encontraron una serie de principios, una revolución en la internacional, encontraron principios en el manifiesto, en las peleas de Marx con Bakunin, de cómo se hacía, de que se hacía la revolución o la anarquía. Entonces fueron rescatando principios, pero Marx nunca le dio una instrucción política, jamás dijo esto es así, así, así. Por eso me parece también una buena idea de que cómo se lee a Marx, quién es el que tiene el marxómetro como pero y los 10 puntos del manifiesto comunista no son algo igual este camino. Bueno, pero Thompson tiene el marxómetro ahí, porque al decir hay marxismo vulgar y el marxismo verdadero lo tenemos nosotros. Hoffman. Claro, Hoffman, sí, nosotros, Hoffman, sí, todos ellos. Y eso, ellos son todos marxismo vulgar. El estalinismo es marxismo vulgar. El etapismo es vulgar. Pero volviendo a lo que vos decís. Entonces, si quieren más marxista que el otro, ¿no? A lo que él dice, muy rápidamente. Marxómetro. Digamos, el Partido Socialista Alemán, por ejemplo, ya, a fines de siglo, está discutiendo ciertas perspectivas dentro del Partido Socialista, que se supone que asume marxista, está diciendo, bueno, muchachos, acá esta crisis final del capitalismo, esta proletarización de las capas medias, de los pequeños propietarios y todo esto que se viene abajo, no parece todo lo contrario. Por lo tanto, ¿no? El revisionismo, toda esta vertiente, están empezando a revisar, digamos, aquellas lecturas que ponían énfasis en los aspectos revolucionarios más. Y termina. Entonces, en el 14 estando a favor del Estado Nacional, digamos. En la guerra de 14, claro, aceptando los presupuestos, etcétera, etcétera. Bueno, después con la Revolución Rusa se desprenden aquellos que se suponen que van a, digamos, retomar la senda revolucionaria que había fijado Marx y forman los partidos comunistas. Por lo tanto, digamos, este es el problema. Es decir, ¿dónde abrevamos, digamos, para definir quiénes son los marxistas verdaderos de los tránsfugas, herejes o lo que sea? Fíjese. Entonces me parece que esto, de alguna manera, los textos de Perry Anderson, de Fajón, me parece que apuntan eso la fan más, una vez, ¿no? a esta idea, digo, más allá de que por supuesto reivindicarán más a Gramsci que Stalin, por decir de alguna manera, ¿no? Esto seguramente. Pero quiero decir que en última instancia están planteando, digamos, la idea de una gran familia, y que en toda familia, digamos, hay distintas perspectivas, hay distintas tendencias. Y hay distintos momentos históricos donde evidentemente las preocupaciones que van apareciendo son necesariamente diferentes y por lo tanto los temas abordados, ¿no? Entonces quién tiene, digamos, quién es más marxista, Rosa Luxemburgo, Lenin o quién, digamos, quién en todo caso. Son preguntas que me parece que sí, son sin respuestas, ¿no? Uno tendría que decir, bueno, yo creería en la solución fácil. Todo aquel que se define como marxista y es visto por los demás como marxista, es marxista, digamos, más allá de que se maten entre ellos, ¿no? Porque si no estamos partiendo del uso de la vara, de la pureza teórica que nadie la tiene, además. ¿Quién tiene la de lo que mide, digamos, que es ser marxista? Sí, no, que cuanto más adelantado estaba tanto en este caso Engels, que muchos de los seguidores que tuvieron después marxismo, después que muere Engels escribe un prólogo del manifiesto, y dice que por respeto a su amigo muerto él no lo va a modificar, pero que muchas de las cosas que ellos escribieron en aquella época ahora no tienen aplicación, y que cada uno de esos principios tiene que ser aplicado dependiendo el lugar y dependiendo las épocas. Y eso lo dicen ellos. Es decir, lo que es un tipo que ya tenía una visión de lo que iba a suceder. Dice, bueno, obviamente que Finito, como cualquier otro, se murió y no llegó a ver lo que pasaba. Pero como esa ortodoxia marxista se ajusta a los principios que no existen, porque principios políticos marxistas no existen, y se olvidan de lo mismo que han llegado a escribir, que los tipos han dicho, nosotros mismos sabemos que esto está caduco. Acá pasaron 40 años de lo que lo escribimos y estos principios ya no se aplican. Bueno, lo mismo pasa hoy con muchos de los principios de lo que eran el capital y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, pasa eso, que hay marxistas que son más marxistas que otros, como hay peronistas que son más peronistas que otros, y hay guardianes, y hay guardianes de la ortodoxia. Y como en todos lados. Bueno, vamos a ir tratando de ordenar un poquito más los planteos y los textos, y de poder avanzar un poco ya con todos, no con una de la mitad de textos, con todos, pero bueno, son estos los problemas, digamos, de los días de paro cuando uno pretende dar clase. Lamentablemente, digamos, evaluaremos la próxima, porque no es que me sorprenda, pero suele suceder que cuando uno decide por distintas razones, que ahora vienen feriados, que bueno, la primera vez que no veía, no sé yo, no empezar sin venir, digamos, pero bueno, resulta que muchos adhieren, alumnos adhieren más que docentes al paro. Suele suceder, yo como principio ya tengo claro que si hay paro, lo que pasa es que, como ustedes saben, estamos frente a circunstancias, digamos, que tenemos dos centrales, por lo menos dos centrales, digamos, universitarias, una más ligada a los sectores de izquierda, digamos, y que por lo tanto impulsan estos últimos paros, y otra más ligada, digamos, más cerca de los intereses gubernamentales, y por lo tanto no hacen paros, o en todo caso aceptan las propuestas salariales que ofrece el gobierno, ¿no? Pero ¿qué pasa con respecto a los alumnos? Que muchos viven lejos, entonces, ante la duda, tengo la certeza de que el profesor venga. No, bueno, lo sé, pero tenían mi correo, entonces, digo, lo que me sorprendió que si estaban todos estaba fantástico, pero digamos, si, claro, si de 30, de hay la mitad o menos, algo pasó, porque yo no tenía, digamos, pensé que me iban a consultar ayer. Bueno, hoy estuve trabajando, por supuesto, me mandó alguien no estoy acusando a nadie de nada, simplemente digamos que es una, muchas veces es una realidad que a veces funciona, funciona así, digamos, que entonces poco se resiente la clase, pero bueno, me parece en este caso que más o menos, aunque sea, hemos ido empezando a plantear algunos temas, y en todo caso ya el trabajo sobre los textos y ciertas cuestiones sobre el materialismo histórico, como para arrancar con alguna cosa un poquito más ordenada y sistemática, la podemos hacer la próxima clase. Yo digo, mi posición era venir y dar clase. La verdad que no estoy en desacuerdo con el planteo salarial que hizo el gobierno, y por tanto también es mi situación, me siento un poco incómoda, digamos, pero prefería venir a dar clase, ya que primero no sabía si efectivamente ustedes iban a venir, y segundo, bueno, me parecía, aunque sea de vernos las caras y empezar a charlar algunas cuestiones, aunque sea tratar de contextualizar el tema un poco y de empezar a conocerlos, y digo que el ministro Nora es así, digamos que tiene como eran intereses de participar, de presentar el individuo. Así que bueno, empezamos, vamos a tener que empezar fuerte, digamos, como insisto, no vamos a trabajar texto por texto, vamos a tomar algunas cuestiones, digamos, que vayan apareciendo, pero tenemos muy pocas clases. Era lo que le iba a preguntar, son 5 clases. No me acuerdo, porque no me fijé. No tengo que ir a las clases, pero hasta el 12 de junio tenemos 5 clases. ¿Por qué hasta el 12 de junio? Porque este año el segundo semestre termina más. ¿Cómo el 12 de junio? ¿Termina el 12? El 16 me parece. El 18 termina. Ahí nomás. 18 y 1. Bueno, creo que hasta el 18 los docentes tienen tiempo de entregar los planillas, ¿puede ser? Algo así. Cada vez más corto. Sí, sé que terminaron un poco antes, pero ya. Pasamos a nuestros planes, ¿no? Voy a fijar bien, sí, con Nora lo hemos hablado. ¿Qué frío que tengo? ¿Por qué congelan temprano? La verdad que es un tema que es difícil de resolver. 5 de marzo vamos a tener que tomar los temas 23. Que nos quedan, porque después tiene que volver. ¿Qué cae 23? Uno de los suyos y realmente no tenemos. El 23 termina el cuatrimestre. ¿Cuándo? El 23 es la fecha que había, 5 de marzo a 23 de junio. O sea, pero por ahí hay que entregar las planillas. Pero es antes, claro. Bueno, yo por ahí la gran fecha. Sí, lo tengo anotado. Es la misma semana. Después veremos, por lo menos, de hacer algún panorama general sobre estos aspectos en que se van a trabajar y después que Nora va a redondear. ¿Vos decís cuántos? 5 o 6 clases. Hasta el 19, ¿no? El 19 sería una clase, 6 clases. Y no, si el 19 es 6 clases. Y bueno, yo creo que las dos últimas las va a dar Nora, 2 y media, y eso, pero tenemos que meter ahí una serie de temas muy... Sí. Digamos que vamos a trabajar muy... Me duele la cabeza tanto que tiene. Ya, digamos, en función de preguntas... preguntas y aportes que ustedes hagan, digamos, de lo que han leído. Algo así. Sí, bueno, sí, para hacer un diario o un informe sobre alguna... ¿Sobre todo el texto no se coló o...? No, calculo que sobre alguno. Oh, mamita querida. Tengo que charlar bien con Nora, pero mi idea es hacer algo relativamente sencillo, corto, que ustedes lo puedan resolver más o menos rápidamente y que yo lo pueda leer también rápidamente. O sea que... esotérico, sino tratar de ver un poco en función de lo que estamos viendo en clase. Entonces yo les digo, bueno, lean Perry Anderson simplemente como una forma de contextualizar los aportes, digo, pero no preocuparse por recordar los nombres o qué escribió cada uno, los títulos de los libros, porque en realidad es como una especie de resumen de un, digamos, exagerando, digamos, muy esquemático, ¿no? Entonces lo que nos importa es ver si todo lo de Anderson es así. De la producción artista, que no remite además a la producción historiográfica. O sea, se puede inspirarla, pero no necesariamente. Todo así escribe, todo por arriba. En distintos campos, digamos, político, estético, filosófico, pero no necesariamente historiográfico, más allá de la influencia que pueda tener Francis o determinadas propuestas historiográficas. Pero vamos a, por eso, de estos tres textos me interesaría que leyeran bien el de Sabón y el de Hoffman, de alguna manera que además articulan con el estructuralismo. Entonces nos van a servir para después enganchar el tema del estructuralismo y ver, en todo caso yo les puedo, bueno, después me fijo, si les traigo un otro textito, no de lectura obligatoria, pero por ahí de referencia, que les permita también reforzar esto de estructuralismo, marxismo, ¿verdad? Bueno, ¿qué más? ¿Qué digo? El artículo. Un texto de alta, ¿no? No, sí, eso lo dejé. Sí, en realidad lo dejé. 15 días o más. Lo que pasa es que lo fotocopiaron mal y por eso no, no se lo vendieron. Ahora se lo decía, así que se va a gastar. Bueno, lo mismo va a pasar con eso. Vamos a ver alguna perspectiva general sobre el marxismo latinoamericano. Tomamos algunos elementos, sobre todo, digamos, en función de las pocas frases que tenemos. Por más que sean 24 horas, todos sabemos que ustedes normalmente se van a las 8, se van antes, ¿cómo? 7:20 hay un tren. No hice recreo, vamos a hacer un recreo, me lo piden, si no, pues yo soy de seguir, no me doy cuenta. Pero hay gente que se va y gente que se queda. Hay gente que tiene que tomar el tren y. No, 7:20 se cruzan los dos trenes, vamos para los dos lados. Y. La práctica nueva del tiempo. Algunos se van, otros se quedan, está bien. Yo no tengo problema en quedarme, pero quiero saber si la clase habitualmente la vienen terminando antes o la terminan a las 8. No, sí, un ratito antes, por ahí en hora, sí. ¿Existe Dios? Sí, algo así, como por ejemplo. Por supuesto, lo sencillo. Alguna duda así existencial, pero referida a los textos. Si tienen más alguna